Hola. Hola, Hola. Paula. Los Franco. escucho perfecto. Perfecto. Y Eloisa y Harold están con un problemita, creo que en la llamada. Hoy les cuento a los que están. Qué raro. Porque hoy nos conectamos súper bien en los otros dos talleres, entonces. Pero siempre tarda un poquitito. Ahí se está reportando Elo y estoy esperando a Harold que no se conecta. Ahí. Que es el último de falta, recién estaba, así que seguramente ha tenido algún problema. Aquí está Elo, también está. Hola, Elo. Sí, listo. Listo, perfecto. Nos falta uno solo que no lo veo conectado en este momento. Entonces, ni bien aparezca conectado, lo añadimos a la llamada. Bueno, un gusto a todos tenerlos por aquí. Creo que todos me conocen, no hace falta que me presente o sí. Epa, está muy fuerte el sonido mío. ¿Ustedes lo están escuchando bien? Sí, No, perfecto. perfecto. Lo escucho bien. Buenísimo. Bueno, antes de comenzar y de que se presenten entre ustedes, les comento un poco cómo es el tema de la videoconferencia y de cómo vamos a ir desarrollando el taller. Hoy, por ejemplo, a la mañana, aquí en donde yo vivo, se cortó la luz durante casi 2 horas, pero lo pude solventar yendo a la casa de una amiga a terminar de hacer el taller. Y por eso, si se llega a ir la luz tanto a mí o a alguno de ustedes, obviamente nos esperamos un rato y si no, yo les estoy enviando un mail para decirles cuándo nos volvemos a conectar, ¿les parece? Perfecto. La idea es poder terminar absolutamente todo el taller. Si tenemos que hacer alguna sesión más o demás, o si alguien se queda afuera, bueno, lo hablamos y yo me conecto con ustedes particularmente al que se haya quedado afuera. Espérenme un minutito y me bajo el sonido. Gracias, estoy gritando. Uy, estaba dentro de un. Ahí estoy. Entonces me conecto con el que se haya desconectado y retomamos el taller, la clase donde haya quedado en ese momento. Internet es así, tiene sus desavenencias, pero por ahora iba todo bien, así que crucemos los dedos para que así siga. Bueno, Franco, ¿te presentas de forma breve para que te conozcan las compañeras? Gracias. Franco, vivo en Rosario, provincia de Santa Fe, y trabajo en radio y con la radio y con los sonidos desde los 13 años, tengo 38. Antes me pesaba mucho eso, pero ya no tanto. Y siempre buscamos aprender más. Okay. Ahí, Elo. Ah, vos no pensé que ya habías terminado, perdón. No, yo ya terminé. Que siga, que siga. Ah, okay. Soy Eloísa, vivo en el DF en este momento, soy argentina, tengo 13 años viviendo por acá y bueno, mi formación y toda mi experiencia ha sido en radio, pero desde hace unos 3 o 4 empecé a trabajar diseño sonoro para video y para cine. Por ahí va mi experiencia. Okay, gracias. ¿Y Paula? Bueno, yo soy Paula de Paraná, Entre Ríos, de Argentina. Y mi vínculo con el sonido va más que nada porque soy comunicadora social y trabajo en lo que llamamos taller de audio en la licenciatura en comunicación en la universidad. Okay, buenísimo. Bueno, somos poquitos. Ahora se tiene que juntar, como le decía, Harold, que es un chico de Venezuela que trabaja en radio y en sonido principalmente. Pero bueno, ahora por alguna razón se debe haber desconectado. Y nos falta también Valeria Belosorkowski, que es de FM Alas, del Bolsón. Que ella va a estar más que nada participando intermitentemente porque no tiene una muy buena conexión de internet. Entonces, cuando se puede conectar, se va a conectar. Bien. Una de las cosas que les quería decir es que si ustedes tienen algún problema de horarios en algún momento y no pueden asistir al taller en la tarde, pueden asistir a la mañana. Digamos, el taller es igual en el mismo día, son tres talleres diferentes. Son tres horarios diferentes y el mismo taller. Y se puede hacer algún intercambio con el de la mañana, si alguno en algún momento está, pues tiene algún problema de horarios, podemos hacer el intercambio, no hay ningún problema. Perfecto. Para que no se Gracias. pierda la clase. ¿Qué más? ¿Qué más? Me estoy perdiendo. Es que con esto de la luz quedé así como en shock, sí, completamente. Divino. Si escuchan, arriba no es que estén haciendo una película de sonidos, sino es que mis vecinos que viven arriba se les ocurre andar en patineta a esta hora y hacer ciertas cosas, pero ya se van a callar y se van a ir a ver la televisión, seguro. Bueno, empecemos por las aclaraciones. Ya están. Ah, los ejercicios. Va a haber bastantes ejercicios. La idea es que los hagan, no es que tienen que hacerlos todos, ni que es pues, adrede hacerlos, pero parte de este taller es 50% son los ejercicios, lo que le va a aportar los ejercicios, y otro 50% es lo que vamos a estar charlando aquí, digamos, estas 2 horas y media. Si no, con 2 horas y media nada más es muy poquito. De lo que se puede sacar el jugo de lo que vamos a hablar y de los temas que vamos a tocar. Entonces, traten de hacerlos en la medida que puedan. No los de Yo les aconsejo que no los dejen para decir, bueno, termino el taller y hago todos los ejercicios juntos, porque no los van a hacer. Si no pueden un día hacerlos, hagan uno y después el otro lo dejan, dicen, bueno, este ya no lo voy a hacer y punto, ¿no? Pero bueno, es parte del taller. Y van a estar colgándose en la página de internet que se llama La Distorsión. Guión, espérenme. Hoy me soplaron y ahora ya me olvidé. Distorsión.radio-arte.com. En esa página de internet, que ahora les copio ahí abajo, y que creo que se las he enviado por correo también. Sí. Van a estar encontrando sus ejercicios colgados, el de los compañeros y mucha data de sonido que no vamos a ir a ver en el taller, pero que seguramente les sirve de referencia o para seguir esta discusión con el sonido. ¿Qué más? ¿Me estoy olvidando de algo? No, ya podemos empezar. Ah, no, sí me estaba olvidando de algo. Si pueden, desconecten, o sea, no estén en Facebook o en las redes sociales porque sí va a ser muy dura la comunicación, se va a caer si no la comunicación muy fácilmente. Y nosotros vamos a estar haciendo vamos a parar a mitad, a la hora y media, dependiendo de cómo se vaya escuchando, yo los voy a llamar de nuevo para que la conexión se establezca de nuevo, ay, no me sale la palabra. Estoy terrible hoy a la tarde. ¿Cuál es Me actualice. Sí, como que se. No me sale la palabra. Está bien, sí. Chicos, me tienen que agarrar a la mañana porque soy un desastre a la tarde. No, no, no, prometo que lo vamos a disfrutar. Entonces, bueno, vamos a hacer ese parate. Si alguien no me escucha o se le empieza a entrecortar la conexión, avíseme, mándeme un mensajito y ahí estamos parando la clase y volviendo a llamar para que se estabilice todo. Bárbaro. Y bueno, ahora sí, empecemos. ¿Qué carajos? Ahora vamos. Soy muy mal hablada, eso sí, aviso antes de que se me asusten. Bueno. No hay nada de lo que asustarse. Ok, buenísimo. Franco, ¿estás o ¿Sí? murió el único hombre? Ah, está bien, perfecto. Yo voy porque no los escucho y no los veo, es como una clase acusmática. Entonces, voy preguntando porque a veces pienso que se desconectaron. Bueno, les voy a mostrar un poco el temario del día para los que les interesa más o menos cómo llevar el saber más o menos qué vamos a ir viendo. Ustedes me dicen si ven la pantalla. Hay mucho PowerPoint, lo lamento en el alma, pero es la base más fácil para poder mostrarles ciertas cosas que me interesa que vean. Lo que vamos a ver principalmente son unidades básicas de medición y comparación de sonidos. Esto lo hago porque me gustaría que todos tengamos los mismos conceptos y como vamos a estar hablando de sonido, todos deberíamos tener por lo menos las mismas definiciones, que no quiere decir que sean las únicas, pero para saber más o menos de lo que estamos hablando todos entre nosotros, ¿sí? Después hay más definiciones. Después vamos a hablar de intensidad, sonoridad versus lo que llamamos volumen. Seguramente que aquí ya hay algunos que saben de lo que estoy hablando. Vamos a retomar conceptos perdidos. Bueno, entrar a lo que es el tema principal del taller, que es el diseño del sonido. Vamos a hacer una breve historia sobre el surround, el sonido en el cine y el Dolby, porque en esta sesión hay una cuestión con hacia dónde van las tecnologías del sonido principalmente, que están relacionadas con el sonido, hacia dónde van las empresas de sonido, que eso es lo que va a definir finalmente este tema de la convergencia digital en radio y respecto a lo sonoro, ¿no? Hay una respuesta muy tardía por parte de las empresas, pero de a poco se empieza a ver un camino de hacia dónde va a ir la edición de sonido y la forma de escuchar, ¿no? Principalmente lo que estamos viendo ahora es que todo el mundo, bueno, todo el mundo, la mayoría de las personas está escuchando radio y música con audífonos, por ejemplo, cuando antes eso no era tan común de ver. Y ese es el resultado de una decisión principalmente de las empresas. Después vamos a ver compresores y limitadores, normalización, rango dinámico, conceptos que están más relacionados con el software. Y finalmente nos vamos a empezar a introducir en la clase de mañana que va a ser narrar historias con sonidos. Bien. Si voy muy rápido o si de repente me acelero, ustedes me paran, por favor. Yo para que entre todo. Vamos a charlar. Juro que no es un monólogo, es un taller. Así que, bueno. Espérame. Entró alguien, espérenme Sí, que. no, fue mío, creo. Ah, ok. Perdón. Pregunta, eso era lo que se me estaba yendo. Les acabo de enviar hace como 1 hora, 2 horas. ¿Se me fue alguien? No los escucho más. No, yo estoy acá. Ah, ok. Están los tres. ¿Franco? ¿Sí? Ah, ok. De repente hubo un vacío en mis audífonos. Disculpen. Es la... Nos asustamos cuando no escuchamos sonido. Nos dejaron solos. Les mandé un archivo, otro más de tantos que les mandé. Disculpen, ahora que ya vamos a estar en las clases, van a ser menos los archivos que les voy a enviar, pero en cada clase sí les voy a enviar como un archivo para que descarguen a su escritorio. Está libre de virus, igual ustedes pásenle el antivirus, con cosas que vamos a ir viendo durante la clase, videos, sonidos que vamos a escuchar, para que ustedes lo puedan escuchar mucho mejor que si yo se los paso desde acá. No sé si me explico. Sí, perfecto. Tengan mejor calidad de sonido y demás. Les debe haber llegado al correo, así que si lo pueden ir bajando, estaría. Sí, pero tengo descargado. Ok, perfecto. Paula, ¿vos pudiste? Sigue está ahí. Está terminando, te queda un ratito. ¿Franco? Le queda 1:10. Ah, está bien. Sí. Bueno, no, bueno, pero tranqui, tranqui. Por ahí vamos, a la hora vamos a estar escuchando y mirando esas cosas, así que no se preocupen. Bueno, ahora sí, seguimos con lo otro. Bueno, vamos a definir el sonido como el resultado de percibir auditivamente variaciones de algún cuerpo físico que se pueden dar en el aire o se pueden dar en cualquier otro ambiente, pero nosotros vamos a hablar principalmente del sonido que se da en el aire. A veces vamos a hablar también del sonido que se da en el agua, por ejemplo, que podemos grabar en el agua, pero eso va a ser más adelante. Por ahora vamos a definir el sonido como el resultado de percibir estas variaciones de un cuerpo físico. Porque me parece importante hacer el hincapié en lo de percibir y lo de físico. Porque en la radio, me parece a mí, principalmente se desarrolla mucho el concepto de lo perceptivo del sonido desde la mirada de la percepción. Y no tanto, no se le da tanta bola desde la mirada de lo físico. ¿Y qué es lo que ocurre? Los softwares que nosotros usamos para editar no se guían por la percepción, se guían por lo físico, por el aspecto físico del sonido. Entonces, si no entendemos ciertos conceptos físicos principalmente del sonido, no vamos a entender cómo funcionan los plugins. Y no vamos a entender muchas lecturas que hacen los programas, los software de edición de sonido, que no están relacionados. Nosotros como diseñadores de sonido tenemos que relacionar el aspecto perceptivo y el aspecto físico, porque no todo lo que el programa dice siempre es la verdad. Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero que a veces un sonido nos resulta que está bien de intensidad de sonido, que se escucha bien, pero el software nos está marcando que se escucha muy bajito, por ejemplo. ¿Nunca les pasó? Sí. Bueno, eso es porque el software en realidad está leyendo unos datos sobre la fisicalidad del sonido y nos está dando ciertos datos concretos, por así decirlo, pero no todo según los audífonos que tengamos, el lugar en donde estemos escuchando el sonido, según un montón de factores, según el sonido, si estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de sonidos, ese tipo de frecuencias o no, vamos a escucharlo de la misma forma que lo escucha el software, por así decirlo. Esto nos sirve mucho para entender, a veces uno está haciendo una pieza sonora y quiere dar ciertas sensaciones al oyente, y el software, cuando nosotros creemos que estamos haciendo sonidos muy, muy acordes a lo que queremos expresar, el software automáticamente nos dice, incluso a veces, que no se escucha. Y no es verdad, hay sonido ahí, nosotros lo estamos escuchando, pero el software no lo está reconociendo por los parámetros que reconoce habitualmente. No sé si ya los perdí o más o menos vamos. No, vamos bien. Ok, perfecto. Vamos a definir entonces a las frecuencias, ¿sí? Antes. El sonido tiene dos unidades esenciales para medir y comparar entre sí los sonidos, de forma física. Para comparar los sonidos de forma física, tenemos la unidad de frecuencia principalmente, que es esta que es la que estamos viendo. Es el número de oscilaciones por segundo que sufren las moléculas de aire. Esto no sé si ya lo habían escuchado, supongo que sí o no. En mi caso sí, pero a mí siempre me gusta remarcar y recalcar eso, o sea que está bien, está bueno verlo de nuevo. Ok. Por ahí, Franco, vos ya lo tenías. Sí. Sí. Apenas. Ok. Es muy interesante eso que marcás entre la percepción y lo que es la cuestión física. Cuando yo trabajaba con las consolas en físico, los vúmetros te marcaban una cosa y vos escuchabas otra. Uh-huh. Y bueno, seguramente vamos a ampliar. Ampliaremos. Ok, sí, sí. ¿Elo? Sí, sí, sí. Ya lo... una de las cosas para las que sirve tener esto, como ustedes decían, como medio fresco, es a la hora de comprar audífonos, por ejemplo. Cuando una de las pautas que dan las cajitas de los audífonos es el rango de frecuencias. Que esto tiene que ver con el rango de frecuencias auditivas, lo que escuchamos del sonido. Normalmente los seres humanos escuchamos de 20 a 20 mil Hz. Normalmente, ¿por qué? Esta es una percepción física. Una contradicción súper grande acabo de decir. Espérense. Percepción física, lo voy a confundir. Digo estupideces también, ténganme paciencia. Es una... un dato técnico físico muy acotado, porque está bien, es verdad que la mayoría de las personas escuchan de 20 mil Hz. 20 son las frecuencias graves de los sonidos, 20.000 son las frecuencias agudas de los sonidos. Sin embargo, ustedes van a ver en las cajitas de los audífonos que van a encontrar que muchas dicen desde 4 hercios hasta 20.000 hercios. No es que esas cajas estén equivocadas, sino es que esos audífonos suelen resaltar las frecuencias bajas y no tanto las frecuencias altas. ¿Se entiende? Sí. Esos son los audífonos que ustedes van a encontrar, los más comunes que hay en el mercado, son los audífonos de DJ. Es más difícil encontrar audífonos que resalten las frecuencias altas o que tengan un rango de frecuencias mayor de 20 a 20 mil Hz. Es muy difícil que encuentren un par de audífonos que van desde los 4 Hz hasta los 35 Hz. Quizás los encuentra, pero valen una fortuna, así como decir, te valen $1,000. Es un auto en tus oídos. Sin embargo, está interesante saber esto, porque no quiere decir que los audífonos que sean más caros o que sean los profesionales sean los mejores. Yo soy coleccionista de audífonos hace muchísimo tiempo. Todos los años me compro por lo menos 2 audífonos. Gasto mi plata en eso, lamentablemente. Y me he comprado desde audífonos de los que se meten adentro de los oídos, de los intraurales, que se les dicen, que son como los que vienen en el iPod, hasta audífonos profesionales. Y la verdad es que un día aprendí, que fue cuando empecé a coleccionar audífonos, que no tenía la plata para comprarme los profesionales, y entonces agarré y dije, bueno, por 250 pesos mexicanos, que serían unos 300... $20. $20, gracias. Pero ahora hacer la conversión de dólares a pesos argentinos es más difícil todavía. Y es mucha plata, seguro. No, es como 200, 300 pesos argentinos, algo así. Un dólar, un dólar son 10 pesos más o menos. Wow. Oficial. Oficial. No, Uy, bro. no. El oficial está 8. Hay una discusión. No. Bueno, no entremos por ahí, hablemos de Bueno, sonido. más o menos por ahí. Sí, más o menos serán 200, 300 pesos argentinos lo que me salió ese audífono. Y los que me compraban estaban saliendo 900 pesos argentinos. Serían unos 800 pesos mexicanos, más o menos. Y me compré unos JBC. Y la mierda, eran buenísimos. Finalmente, por boluda, en realidad no por boluda, estuvo bien, los dejé en una radio comunitaria en donde yo trabajaba, en la voladora, porque me había comprado unos profesionales y yo soy coleccionista, pero de las malas, voy dejando cosas en el camino. La verdad es que por suerte los cuidan y todavía los tienen. Rocío, que es una de las operadoras, todavía sigue editando con ellos, lo cual me da mucho orgullo, porque la verdad es que eran muy buenos. Realzaban las frecuencias medias, cosa que nunca volví a encontrar en un audífono, incluso profesional. Igual hay profesionales buenos, después yo les voy a estar dando como alguna data de cuáles son los audífonos más conocidos y que se encuentran más en el mercado hoy en día, y sus rangos y sus precios también, como para que uno tenga siempre a la mano, ¿no? La otra vez creo que Franco me preguntaba algo así. Sí. Impresionante. Me echaron de todos los lugares. No me digas, ¿por Sí, qué? porque les pedía cosas imposibles. Ay, Pero sí. conseguí los Samsung, el modelo que uno de los modelos que me recomendaste, los otros no los conseguían o no los tenían. Y la verdad que son muy buenos. Ah, okay, Muy, muy bien. buenos. Es más, hasta yo el texto que vos me mandaste lo hice más genérico, le quité la conversación entre nosotros. Así, y a cada uno que se quiere comprar auriculares le mando eso. O sea, Okay. presta atención, fíjate cuando te vas a comprar auriculares. Sí, es la idea, buenísimo. Y incluso si no los van a comprar, o sea, si tienen audífonos o auriculares en su casa, yo lo que hago, pero esto es de loca nada más, les etiqueto a mis amigos los audífonos también. Voy a la casa y ya sé que mi amigo qué audífono tiene. Entonces, si yo lo necesito para editar, ahí. Sí, uno no tiene tanta plata. A mí me gustaría tener muchos, pero no. Pero bueno, es algo como para tener en cuenta. Eso era por un lado, porque estábamos hablando de las frecuencias de sonido y tiene un poco que ver con eso, las frecuencias de sonido, esto que estábamos hablando. Igual vamos a ampliarlo próximamente, como dice Francisco. Ahí va. No, soy Francisco. Franco, es que te debería llamar Francisco, yo nunca te quise decir. Ya lo rebautizaste. Yo lo rebauticé desde la primera vez que conversé con él y no me lo puedo sacar de la cabeza. Pido una disculpa enorme. Está bien. Me río, pero me es nuevo eso. En los últimos 3 años se confunden de mi nombre. Es que es Francisco Falistoco. Es complicadísimo. Disculpame. Yo me llamo Sol, querido. Yo me llamo Ah. Franco. Sí, no es tanto, es cierto, pero no sé. Bueno, sigamos. Sigamos, Francisco. No, perdón. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, la frecuencia de sonido, ustedes la van a ver, estábamos viendo antes, que lo vamos a encontrar por hertz. Lo cual nos va a complicar la vida. De ahora en más, porque ustedes en lo digital van a encontrar esto de los hercios, tanto con H chiquita como con H grande. Cuando hablamos de hertz, de frecuencias de sonido, estamos hablando con hertz con H chiquita. Un hertz es un ciclo por segundo. Un ciclo que da la onda de sonido, que la variación de un segundo que sufren las moléculas de aire. Igual esto lo vamos a estar viendo y yo les voy a estar pasando material. No es algo que uno se lo aprenda de memoria así, facilísimo. Bien. Sobre todo cuando uno no viene de esos campos de estudio. Para mí que vengo de las ciencias sociales, me cuesta bastante. Sí, después ya uno lo empieza como a incorporar, pero tarda. Uh-huh. Es complicado. Justamente yo creo que por esto mismo, porque no nos enseñan, a mí me pasó en la facultad, el lenguaje práctico y técnico de la parte sonora, digamos. Entonces se divide mucho esto de lo físico y no es tan difícil. Cuando a mí me pasa siempre que cuando lo estudio, como que lo agarro y después me lo olvido. Pero por eso después yo les voy a mandar los textos y qué sé yo, como para tenerlos como machete. Perfecto. Y decías que es el de H chiquita, pero ¿y el H mayúscula qué es? El H mayúscula lo vamos a ver más adelante, pero está más... ay, espérense que se me volvió loca la computadora ahí. Va a pasar todo el taller en un minuto. El de H mayúscula son los hercios, pero que maneja digitalmente la computadora. Ah, ok. Vamos a ver esos hercios cuando veamos la diferencia entre audio, ¿sí? Y entre, en realidad, sonido y audio. Que es entre el sonido análogo, por así decirlo, y el sonido digital, que es el que nosotros trabajamos. Ok. Mañana los voy a estar deleitando con eso. Ahí se conecta. Sí. Harold, buenísimo. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bienvenido. Sí, gracias. Disculpe, no sabía que había la conexión. Y estaba esperando. Bueno, no te preocupes. Después yo me conecto contigo para pasarte lo primero que hemos estado viendo. ¿Te parece? Ok. Sí, nos quedamos un ratito más y te pasó la primera. No fue tanto. En realidad boludeamos. Okay. Preséntate un poquitito para que sepan de dónde sos y los compañeros. Bueno, yo soy de Venezuela, de San Felipe, del estado de Yaracuy. Y bueno, tengo 31 años. Soy músico, guitarrista, desde hace ya casi 20 años. Y bueno, estoy en el mundo de la música realmente desde muy pequeño. Siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con sonido, pero no empiezo sino hasta, digamos, 2005, algo así, que empiezo a hacer otras cosas de grabación y a trabajar un poquito con la radio. Y bueno, hasta ahorita que vuelvo a entrar en el 2009, que conozco el arte sonoro y bueno, y ahora. Ok. Creo que eso. No. Buenísimo. Bienvenido. Ahí vamos a ir conociéndonos de a poco. Ok. Un gusto tenerte por aquí. Bueno, tenemos... yo te los presento rápido a los chicos, muy rápido, después se presentarán ellos de nuevo. Tenemos mayoría argentina, lo lamento mucho. Absoluta, sos el único. Y bueno, tenemos gente de radio, gente, argentinos que viven en México, argentinos que viven en Entre Ríos, y otros que viven en Rosario, en distintas provincias de la Argentina. Okay. Y tenemos gente que hace radio, que hace sonido, que de la comunicación. Así que bueno, ahí, Paula, Franco. Hay un Francisco también, pero ese aparece de vez en cuando. Hola, un gusto, Jaron. Hola. Bueno, espérenme que me han... Ya no sé quién me escribe. Espérenme dos minutos. Ah, no, me escriben del otro taller. Volvemos. Harold, estábamos viendo, como vos ya estás más inmerso en el ambiente del sonido, ya debes saber esto del, bueno, supongo yo, no lo doy por sabido, sino es que cualquier cosa que no entiendas, avísame y retomo. Estamos definiendo el sonido como un aspecto perceptivo y físico, y estamos metiéndonos un poco con lo que es la frecuencia del sonido, con algunos conceptos esenciales de lo que es el sonido. Ok. Ahora vamos a meternos con lo que es un tema engorroso. Espérenme que los corro. Aquí están. Espérenme dos minutos. Que es la intensidad y la amplitud de onda. Acá hay una confusión gigantesca con la intensidad, la amplitud de onda y eso que malditamente llamamos volumen. Okay. ¿Qué pasa? La intensidad es una, hace referencia a la energía del sonido, a la presión que producen las vibraciones sonoras del aire en el oído o, por ejemplo, en un micrófono. Podemos decir que la intensidad del sonido se relaciona con un aspecto físico principalmente. Perceptivamente nosotros lo llamamos volumen, ¿sí? Pero en realidad el programa, cuando vemos el búmetro, ¿se acuerdan del búmetro? ¿Cómo no? ¿Sí? Búmetro, ¿qué significa el búmetro? Creo que aquí le deben llamar de otra manera, no sé. Ok. Lo que tienen los programas de sonido... ¿Fade? No. No. Lo que tienen los programas de sonido al costadito para indicarte en decibelios... Ah, ok, ya, ya. ¿Cómo le dicen? No, no, es el mismo nombre, es el mismo... Ah, ok, sí, ok. Sí. Sí, estaba confundido. Ok, sí, sí, sí. Sí, a veces le llaman buffer, pero sí, no es lo mismo. Ah, ok. Mismo. No, no es lo mismo, el buffer es complicadísimo el sonido. Chicos, ¿para qué carajo nos metimos en esto? Sí. Bueno, el búmetro es eso que vemos en los programitas al costado, que nos marca en verde, en amarillo y después en rojo. Sí. Es, Eso nos está marcando no el volumen del sonido, sino la intensidad. Y esto hay que tenerlo claro. Porque ahí es donde el programa nos indica que un sonido no se está escuchando y nosotros sí lo estamos percibiendo, pero el programa no lo percibe. Porque lo que no está percibiendo es la intensidad, o sea, no tiene capaz los factores para leer esa intensidad del sonido. Incluso nosotros, pero nosotros lo podemos estar escuchando, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Sí. Acá está la diferencia entre lo físico del sonido y lo perceptivo de nuevo. Entonces, intensidad es eso de la amplitud de onda, como se ve en el grafiquito. Y esa intensidad la medimos con decibelios, es lo que nosotros llamamos decibelios o dBs. Ok, perfecto. Acuérdense siempre, dB va con B corta, con D corta, de corta, de chiquita. Minúscula. De minúscula. Eso, gracias. Minúscula. Francisco, gracias. Franco, perdón. Regresamos. Ya está, no te preocupes. Francisco. Ya está. Soy Francisco Franco. Ahí está, Falisco. No, del apellido olvídate. Ok, gracias. Bueno, esto es lo que nosotros nos medimos en decibelios. Entonces ustedes se van a encontrar en los manuales, sobre todo de su software, ¿sí? Cuando se habla de dB, no se habla de volumen, se habla de intensidad. ¿Sí? Sí. Ajá. Porque el volumen está compuesto de este concepto de intensidad, ¿sí? De la presión que producen las vibraciones sonoras en el aire, y de otro concepto que es la sonoridad. Okay. La sonoridad es una medida subjetiva, es esa percepción que nosotros tenemos. Está relacionada con la percepción del ser humano y no con el fenómeno físico del sonido. Se puede definir a la sonoridad como la sensación de intensidad. Que no es lo mismo que la intensidad. Es como cuando en Argentina hablamos de la sensación térmica respecto a la temperatura. Tal cual, tal cual. La sensación Perfecto. Térmica es una justamente una idea subjetiva del calor o del frío. Sí, que acá en México te dicen, ¿y sensación térmica? ¿Qué es eso? Acá tenemos grados. Claro. Bueno, esto es exactamente igual. Y como la sensación térmica, la sonoridad también se mide. La vamos a encontrar en los manuales con la medida de fon o fones. ¿Alguna vez se encontraron algo, la palabra fon? No, sí. Sí. No, la verdad no, fon, así, F-O-N. Sí, F-O-N. No. El fon o los fones es una medida que se suele usar para hacer estudios de sonoridad, sobre todo cuando se hacen estudios sobre ruido, sí. Sobre niveles de ruido en una ciudad o en X lugar, suele Ajá. haber una medida en decibeles y otra en fones. No existe una medida en volumen. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, estos son los primeros conceptitos que vamos a ver, pero que son los que dan a más ruido. ¿Hay alguien que tiene muy fuerte el micrófono? Estoy escuchando un montón de ruido fuerte. Puede ser yo. Así, un poquitito, si me bajan un poquitito el micrófono, incluso cuando hablas, se baja mucho el ruido. No sé si los otros lo perciben. Sí, un poquito. Okay. Bueno, es que se empieza a sumar como a crecer. Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Y pero, ahora? Perfecto. Ya se bajó. Perfecto, okay. No hubo problema. ¿Mucho ruido? No, se escucha perfecto. Okay. Muchísimas okay. gracias. Tranquila. Si yo me pongo a gritar en un momento, ustedes... Díganme, porque yo como que me entusiasmo y entro a los gritos. Entonces, también párenme porque... Ok. Ok, bueno, seguimos. Bueno, estas medidas principalmente nos sirven para entender los búmetros, para desconfiar de los búmetros y de lo que nos dice el software, y también confiar en nuestros oídos. Entrenar y empezar a confiar en nuestros oídos es importante. Mucha gente solamente le hace caso a lo que dice el software, y la verdad es que nos confunde. Cada vez que tengamos que editar, siempre tenemos que prestar atención a lo que nos dice el software, pero también a lo que nos dicen nuestros oídos. Porque muchas veces el software no lo mira de la misma forma que nosotros. Ok. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a otra cosa. ¿Escucharon un audio que les envié? Era de una película. ¿Sí? El ejercicio 3 era. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Todos lo pudieron escuchar? No, sí. Yo no. No. Ok. ¿No? ¿No? Ok, no importa. Lo que no los escucharon, después tómense unos minutitos, no es mucho, para escucharlo de nuevo, o bueno, por primera vez, igual los que ya lo escucharon, escucharlos de nuevo está interesante. Los que lo escucharon, ¿se dieron cuenta de qué película era? Yo no, porque creo que no la vi. Ok, pero... Yo tampoco. ¿No? Ok, bien. Era Gravity. ¿La conocen? Ah. Sí. Claro, yo no la vi. Sí. No la vi. Yo no la he visto tampoco. Bueno, la verdad es que de mirarla no se pierde mucho. Sandra Ajá. Bullock, más que nada, dando vueltas en el espacio. A mí me gusta la idea, ¿eh? Sí. No, está muy buena. La sensación de estar perdida, justamente que no hay otra cosa que más que seguir la inercia. Sí, sí. La película a mí me gustó mucho, Ajá. principalmente sonoramente. Yo sí. les aconsejo incluso que si no, las que no la vieron, sí. Cuando la vayan a ver, primero escuchan por lo menos los primeros 20 minutos del sonido, es muy interesante. Sí. Ok. Incluso creo que, no sé si ganó un Oscar o algo así por el diseño de sonido, se hizo muy sí. conocida, es de un... es de Cuarón. Sí. Sí, sí, sí. Ahí no me salía. Que es mexicano, ¿no? Sí. Sí, Alfonso Cuarón. Uh-huh. Y justo Dolby, la empresa de Soundround, de los cines, fue una de las primeras películas en las que puso su último diseño de Soundround, que vamos a estar viendo más adelante. Perdón, Harold, tú pudiste... yo mandé un último mail con un archivo adjunto para que lo bajaran. ¿Lo podés descargar? No lo he visto, pero lo puedo descargar ahorita. Ay, perfecto, por favor. Seguro. Ok. Cuando hablamos de diseño de sonido, estoy poniendo esta película Gravity, es un claro ejemplo de el trabajo que hacen los diseñadores de sonido. La habilidad más grande de un diseñador de sonido es saber escuchar. Ser capaz de escoger el sonido adecuado para el objeto o el ambiente que se quiere recrear. Bueno, las dos personas que no escucharon el audio sí vieron la película, que son Franco y sí. Eloisa. Sí, okay. Sí, sí, sí, perfecto. Sí, sí. La tengo presente. Lógicamente. Perfecto. Me van a decir ñoño, pero yo la película la primero la escuché. Ah, está bien, perfecto. Y después la vi, sí, una ñoñada total. No, eso se hace, eso es lo que hay que hacer. No, yo no concibo ver las películas de otra forma, cierta. Pero está bien, bien, bien ahí. Bueno, ¿qué tiene de raro, de particular esta película? Tanto los que lo oyeron o que la vieron. Sonoramente, piénsenla sonoramente. Uh-huh. Es una pregunta, ¿eh? Sonoramente tiene de raro que ninguno de nosotros tenemos la referencia de lo que pasa en el espacio. Y en un punto se juega completamente con una idea de lo que puede ser una lluvia de meteoritos o así. Además de que no sé si se escucha algo en el espacio, pero... Ahí está. Ajá. Ahí está el huevo. Dentro de una nave espacial sí pudieras llegar a escuchar, uh-huh. o sea, dentro de la nave, el impacto de los meteoritos, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero sí, o sea, es eso. En el espacio no hay forma de que haya expansión de las ondas sonoras, ¿no? Uh-huh. Tal cual, justamente, eso les pasó a los diseñadores de sonido. Uh-huh. Se vieron que tenían que hacer una película que principalmente es una película sonora, aunque tiene partes de música, pero recreando unos sonidos que no existían en el espacio. Uh-huh. Y que no eran los mismos sonidos que estábamos acostumbrados a ver en otras películas sobre el espacio, de naves que iban y venían del espacio, esas cosas, o disparos en el espacio y todo lo que vimos de Star Wars, por ejemplo, se encontraron con que esos sonidos no los podían usar en estas películas porque no tenían sentido para la narración. Uh-huh. Y entonces resolviendo de diferentes formas. Lo que más se escucha en la película, digan cosas que se escuchen, que hayan escuchado ustedes o... Pero en el audio. Sí. Lo quise para escuchar. Mira, yo me llamó la atención y ahora que dices que es Gravity, uh-huh. que yo escuché una, es como si alguien tuviese una radio encendida. Sí. Y se ríe, una persona que se ríe. Y ahora que lo dices, no sé si estoy en lo cierto, pero no sé si estoy diciendo una locura, pero me imagino que fue una señal de radio perdida en el espacio y llegó ahí de alguna manera, porque no le encuentro lógica con la película. Eso que ellos se comunican, no, tiene toda la lógica, pasaba eso. Ellos estaban comunicando de astronauta a astronauta, y enganchaban señales, sí. O sea, la de la NASA, pero también enganchaban la de ellos, y había otras señales dando vueltas, que por momentos se enganchaban también. Señales de radio perdidas, me imagino, viejas, no sé, que dicen que están volando en el espacio. Capaz era lo de la NASA, porque se comunicaban con la NASA también. Sí, como una torre de control. Sí. Lo que pasa es que todo el tiempo, y ahí estuvieron muy interesantes los ingenieros de sonido, los diseñadores de sonido, lo que uno está escuchando es lo que Sandra Bullock o el otro, que no me acuerdo cómo se llama, está escuchando dentro del casco. Ajá. Perdón, esa soy yo. Ay. Está bien, está bien, uno va navegando. Me están por bombardear, sí. A mí lo que me llamó la atención eran como pequeños chasquidos y ruiditos raros que se van escuchando en distintas partes de la película. Y por ahí hay algunos momentos en que se escuchan pitidos o sonidos agudos, pero que no puedo identificar de qué son. Bueno, está interesante lo que dice Paula. Ahí vamos agarrando la idea de los diseñadores de sonido, ahora les digo. ¿Alguien más, Franco? A mí me sorprendió mucho cuando la escuché con auriculares a la película y después confirmado con la imagen, cómo hacían perfectamente el cambio de escena y el acompañamiento sonoro. Cuando el plano está en el espacio, o sea, que no es subjetivo, que contemplamos el paisaje, no hay sonido. O los sonidos son muy graves, muy, muy, muy graves, tan graves que, volviendo a lo que decías antes con la cuestión de la sonoridad, vos no lo percibís, pero lo siente el cuerpo. Y cuando vamos al plano subjetivo, o sea, siguiendo la mirada de los actores, o en un campo y contracampo, tenemos sonido. Entonces, son esos pasajes que acompañan a la idea de la cuestión teórica. En el espacio no hay luz, no hay sonido, porque no hay aire, entonces no hay un medio de transmisión, no vamos a ver luz, no vamos a escuchar sonidos. Sí llegan a través de transmisiones y necesitamos del oxígeno para poder escucharlos. Ya de por sí ese concepto en los primeros 10 minutos a mí me flasheó, me tiró al piso, me voló mucho la cabeza. Porque es una forma muy pedagógica y didáctica de aplicar la teoría. La física aplicada, materia que yo detesto desde los 7 años más o menos que se intenta enseñarme matemáticas a mí, no lo puedo entender si no se entiende con ejemplos didácticos. Ese es el ejemplo más didáctico. Sí, sí. Sí, una cosa que me gustaría sumar, es más narrativa que sonora, pero está basada en la cuestión sonora, es que toda la película el guión se apoya en Sandra Bullock, o sea, se apoya en un solo personaje. Es una película que dura, no sé, que casi 2 horas, en el cual tenemos un solo personaje a cámara casi el 100% de la película, y en algunos pocos momentos tenemos al otro personaje de George Clooney que aparece en la primera parte. Sí. Narrativamente eso se sostiene por todo el diálogo que tienen al principio por estos como interfones, como esta radio. Y es por eso que podemos soportar a Sandra Bullock hablando en voz alta, a cámara, lo cual en otras circunstancias sería como horroroso, pero justamente hay todo un tan buen trabajo en los primeros 15, 20 minutos con esa cuestión de escuchar, que la única conexión con el afuera del casco es el sonido, que entonces después se nos hace natural que Sandra Bullock hable en voz alta. Y eso es sonoro, está vinculado a la narrativa, pero es sonoro. Sí, sí, sí. Bueno, es que justamente yo creo que la película, incluso sacándole ciertas partes de lo visual, puede ser contada con sonidos. Si uno la escucha entera, más o menos entendés lo que pasa. Si ves el cartel, te explica a alguien que dónde está Sandra Bullock, ya creo que uno puede seguir una narrativa. Uh-huh. Es muy interesante lo que ustedes dicen, y aparte es muy interesante que cada uno está aportando un análisis, ¿no?, muy complejo a partir de únicamente los sonidos. Que creo que eso es lo lindo. Yo creo que los oyentes de a poco se están acostumbrando, hablo de los oyentes de radio, a empezar a hacer este análisis, porque la verdad es que nos gusta a todos. Cuando uno se apasiona en esto, incluso si es oyente, es como escuchar un disco que a uno le gusta. Cuando uno le empieza a prestar atención a todos esos sonidos y a esto de que decía Eloisa, por ejemplo, de la narrativa, a lo que decía Franco, empieza como a ver el mundo del sonido ampliado, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, estos sonidos que decía Paula, esos como chasquidos, esos ruiditos, es la otra parte de los diseñadores de sonidos. Los diseñadores de sonidos se apoyaron en hacer... en que el personaje de Sandra Bullock estuviera, nosotros estuviéramos escuchando lo que ella escuchaba. Uh-huh. Y también lo que ella sentía, pero al agarrar cosas, como en el espacio no hay sonido, pero sí al agarrar herramientas para reparar naves, por un momento Sandra Bullock empieza a dar vueltas por el espacio y empieza a romper un montón de cosas, nos saca internet, hace un quilombo en el espacio, y se empieza a chocar mucho con un montón de cosas, y todos esos choques entre el traje espacial y los objetos generan, según los diseñadores de sonido, ruido, pero dentro de su traje espacial. Uh-huh. Y todos estos ruidos los empezaron a hacer, que son ruidos, como decía Paula, muy pequeños, pero los hicieron, qué sé yo, con tachos, con latas, por ejemplo, de frijoles, de tomate, con elementos muy mundanos, con latones, con golpes de roturas de mesa, de madera, todos esos pequeños sonidos que nosotros escuchamos que en realidad nos dan a que Sandra Bullock está agarrando determinada herramienta, en realidad son diseños de sonidos con otras cosas, con otros objetos. ¿Se entiende para dónde voy remando? Sí. Ok. Sí, sí. Porque el objetivo del diseñador de sonido es crear una narrativa sonora, pero no quiere decir que si tenemos que hacer el sonido de una taza rompiéndose, agarremos la taza y la apartamos y grabemos el ruido que hace al romperse. En realidad, la habilidad de un diseñador de sonido está en buscar algún otro objeto que pueda recrear esa sensación en quien lo escucha de que la taza se está rompiendo. Muchas veces, en realidad en su mayoría, los objetos a los que nosotros queremos ponerle sonido no suenan como nosotros sospechamos que suenan. Eso que escuchamos en el cine, todos esos ruidos que escuchamos en el cine, la mayoría no tienen nada que ver como los sonidos realmente son. O sea, si uno parte una taza, no se escucha crunch, crunch. No, es otro sonido. Sí. No suelen tener sonido, es una porquería, pero no suelen tener sonido. Sí, es como que también el cine tiene esa cosa que magnifica todo. Tal cual. No necesariamente es así. Sí. Sí, creo que en el cine nosotros lo que vivimos es engañados, o sea, no, claro, nos están engañando el oído constantemente. Es que... Esa es la idea, esa es la idea, y sí. Es una idea que ha tenido también la radio, porque esa idea de engañar el oído la tenía el radioteatro hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nos hemos quedado con... esos... Se está retroalimentando. Sí. Ahí estoy mejor, ¿no? Sí, ya. Ok. Nos hemos quedado con esa imagen del radioteatro hecha con estos sonidos que estaban buenos, la puerta del radioteatro, las pisadas y demás. Pero como que no han ido evolucionando esos sonidos más que en discotecas de efectos de sonido. Uh-huh. Y entonces le saca este engaño. del que hablaba Harold. El cine no ha parado de crear discotecas de sonido en cada película, en cada proceso. La radio tiene muchas más posibilidades en crecer en ese aspecto, en ese lugar, digamos. Sin embargo, por una cuestión económica, supongo que yo, es más difícil de recrear al estilo del cine, ¿no? Ya vamos a ir a ver parte del Foley y de demás cosas. ¿Tienen todo, pudieron bajar todos el archivo que les di? Porque estaría bueno que veamos una cosita. Sí. ¿Elo sí? ¿Cuál archivo? El último. Sí, aquí está. Ok. ¿Harold? Yo lo estoy bajando, pero mi conexión es demasiado lenta. Va a tardar como 2 horas. Ok, te paso una página. 400. Ok, pero okay. ¿Puedes ver una página? Sí. Sí, sí. Ok, entonces te paso la página para ver el video. ¿Tú, Franco? Sí, estoy en eso, okay. Descomprimiéndolo. Ok, perfecto. Igual es un archivo, yo esta peliculita, que es unos 8 minutos, la tengo en subida a internet para ustedes. Pero me gustaría que ustedes la tengan también, porque está bueno compartir y demás, ¿no? Entonces, espérenme un minutito. Gracias. Sí, si no uno se queda con los materiales como, ¡ay, son míos! Y la verdad es que no, esto yo lo choreé de otro lado. En lo que abren las cosas, me quedé pensando, porque no estoy tan de acuerdo en que es engañar al oído, ¿eh? Sí. ¿Está bien? Porque, bueno, justamente, el otro, por primera vez me tocó poder hacer mezcla en sala THX para cine, lo que es una maravilla. Y entonces fuimos, pues, hicimos unos cine minutos y fuimos con la directora, o sea, la directora del corto y el director, o sea, la persona que nos encargó el trabajo, que se empezó a quejar porque había toda una cosa de sonidos justamente puestos que no tenían nada que ver con lo real, no eran realistas, sino que era justamente para crear esa percepción de un espacio, ¿no? Y más que de un espacio, de un momento. Y no es, o sea, eran toda una serie de sonidos que daban una sensación de sordidez. Que, bueno, para mí no era justo, y la discusión era esa, o sea, lo que decíamos es, queremos como transmitir esa sensación, ese hueco en el estómago, y eso no lo transmites con sonidos reales, porque lo que estaba pasando del otro lado de la puerta, que era lo que no se veía, era todo lo que se contaba con sonidos. Seguro, lo que pasa es que yo creo que pensar que un engaño es algo malo, en realidad es parte de la narración, o sea, quizás engaño no es la palabra, debería ser... Un artificio, un... Ensoñación. Ajá. Sí, yo no lo dije como... Este director, entonces me remitió a eso y dije... ¡Qué pena! Sí. No, logramos que se quedara, pero bueno. Pero hubo que bajarle mucho, muchos decibeles. Pero vos, perdón, sí. Que quiero agotar algo. Yo no lo dije como algo malo. ¿Entiendes? No, lo sé. La palabra engañar, o sea, lo dije precisamente en el buen sentido, pues. Sí. De que así es, que así lo percibo yo, pues. De repente sí. Sí, no, perdón, sí, otra manera. Mi trauma sonoro. Sí. No, pero está interesante lo que acota Eloísa, porque creo que es algo que pasa mucho en el medio radiofónico. Es muy difícil entrar a contar con sonidos si uno no va a hacer un radioteatro, por ejemplo. Ajá. Es muy difícil poner un programa que sea únicamente de sonidos. A mí me pasa, yo tuve que hacer mi programa por mi lado y las radios comunitarias han sido las que se han abierto a lo que yo hago. Pero en una radio común me pasan con muchos cuestionamientos, digamos. Porque yo creo que es una cuestión de escucha, de que la gente no está acostumbrada a escuchar y a entender cómo funciona esto de lo sonoro. Entran al cine y se dejan engañar. Están dispuestos a dejarse engañar. Pero prenden la radio y no están tan, tan contentos con que alguien los engañen. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Y es una cuestión de educación principalmente. Nos han educado hasta ahora que la radio era para informar. Sí. Cuando antes, lo que hizo Orson Welles, lo que pasaba antes en radio era maravilloso. No es que ahora estoy tirándole todo abajo a la radio, creo que hay cosas que son muy buenas y son muy escuchables. No, pero la ventaja, o sea, lo que sí me parece es como retrógrado en un punto es, todo avanza, el sonido cada vez tiene más importancia en otros espacios que por ahí no eran tradicionalmente sonoros como el cine, y la radio se termina quedando en un espacio completamente conservador. Eso sí es frustrante. ¿Sí? Sí. Sí, bastante. Estoy de acuerdo. Franco, no estás de acuerdo. ¿Eh? Estás muy callado. No, más o menos. Entre que sí y no. Nosotros tenemos la suerte de que nos pasan en dos radios comerciales. O sea, también porque de una forma u otra necesitan cubrir un espacio o porque hay un vínculo con la dirección de la radio, un vínculo de años. O sea, pero los resultados que uno va viendo después de 4 años de que nosotros hacemos el proyecto del ruido es que hay gente que ya te reconoce o en la facultad o en la calle o sea, como que empiezan a identificar una cara, un nombre. Ah, vos hacés eso. Ah, mirá qué bueno. Y por otro lado... Franco, tenés que aclarar que vos haces un programa que se llama El ruido es el mensaje. Ah. Se puede encontrar por internet. Okay. Claro, es sobre radio arte y sonido. Claro, todo lo contrario a lo que yo digo, lo que yo decía, ¿eh? O sea, en el sentido de que, bueno, radio tradicional, yo sí me refería más a eso. Yo vengo de la radio tradicional, incluso sigo haciendo radio tradicional. O sea, lo que sí me irrita es, o sea, no es que siempre termino abandonando los proyectos, sino que la radio tradicional no ofrece ningún tipo de vértigo, ningún tipo de progreso en la investigación. Ajá. Producir un programa, un noticiero, está bueno siempre y cuando puedas ofrecer espectros artísticos diferentes, porque mencionar 3 veces la hora en 15 segundos, o sea, sí. Eso ya no habla de la pobreza del medio, sino habla de la pobreza de la persona que está delante del micrófono, que el único recurso que tiene es nombrar 3 veces la hora o anunciar de 3 formas distintas lo que vamos a escuchar. Eso es pobre. Yo creo que los que hacemos radio... creo que lo principal para hacer radio, porque ya prescindimos de la imagen, del recurso hegemónico más importante, o sea, supeditar todo lo que vemos, es comunicar sonoramente. Y podemos comunicar una noticia a través del sonido. No lo podemos hacer. Sí, sí, yo creo que Eloísa va más un poco por ahí también. También tenemos que ver que estamos hablando, bueno, de 3 países... de América Latina. Sí. Y de que cuando hablamos de radios privadas o radios nacionales, hay muchos dinosaurios dentro de esas estaciones. Bastante reacios a ciertos movimientos nuevos, que ya no son nuevos en realidad. No, totalmente. Pero que se... Y también hay un oyente acostumbrado a esa forma de hacer radio. Sí. Que falta educar, reeducar de alguna manera. Tal cual, sí, tal cual, sí, tal cual. Sí, sí. Claro. Bueno, chicos, los invito a ver, aquí dejo la liga a Vimeo para quien quiera verlo a través de internet, y si no, ustedes lo bajaron en un archivito que se llama, ahora les escribo, Wabi Sabi Sound. Ajá. Ah, bien. Es un video como de 8 minutitos. Yo voy a apagar, voy a desconectarlos, ¿sí? De Skype, y los vuelvo a llamar dentro de 8 minutos. ¿Les parece? Ok. Bien. Perfecto. Sí, perfecto. Bye. Escúchenlo, bye, bye. Mírenlo, tranquilos. Los. Epa. Fui yo, perdón. Está bien, el sonido. Bueno, bye. Ahora, bye, en 8 minutos nos volvemos a conectar.